Jardinería Urbana, episodio 13. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, las plantas, los sustratos, las materas y demás en la ciudad. Soy Carolina de neaflora.com, neaflora.com. Allí puedes contactarme si tienes alguna duda, sugerencia, comentario, saludo, bueno, lo que quieras, puedes contactarme en el formulario de contacto que encuentras en neaflora.com/contactar y puedes dejar cualquier comentario. También, si quieres recibir información de los nuevos artículos que saco, de los artículos de los capítulos del podcast y otra información útil para los jardineros urbanos, puedes suscribirte al boletín de correos en neaflora.com/tips. Entonces ahí pones tus datos y le llega directamente la información a tu correo. No envío ningún tipo de spam, ningún tipo de publicidad, ningún tipo de información que no sea relacionada estrictamente con las plantas urbanas. Si quieres revisar los apuntes del podcast, pues puedes ir al neaflora.com/podcast y ahí están todos los episodios que tenemos hasta el momento y los que se van a montar cada semana. Bueno, por el momento estoy haciendo un capítulo por semana y más o menos los estoy haciendo de 10 minutos. Ustedes me dirán si quieren que los haga más largos, más corticos, cómo les están pareciendo, qué temas quiere que trate. Mejor dicho, ese tema, este podcast es para ustedes, entonces quiero tratar temas que a ustedes les interesen. Porque temas que me gusten a mí, pues bueno, hay muchísimos, pero no sé si a ustedes les interesan los mismos temas que a mí. Así que cualquier información, cualquier feedback, cualquier comentario que me den, les agradeceré eternamente. Bueno, en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de las plantas de luz, las plantas de sombra, la relación de las plantas con la luz. Eso es muy importante. Entonces, no sé qué tan largo sea, me va a tocar dividirlo como en varios capítulos porque ese tema es larguísimo y es pero vital, súper vital para tener plantas en casa o bueno, en la ciudad realmente. Entonces vamos a empezar acerca de por qué las plantas necesitan luz. Entonces, las plantas toman nutrientes del sustrato en el que están, toman agüita y toman compuestos del aire y los mezclan para cocinar sus propios alimentos. Ellas hacen su propio alimento, pero para cocinar esos alimentos necesitan una fuente de energía, en este caso la luz del sol, que es perfecta porque les da exactamente la cantidad y la calidad de luz que ellos necesitan. Es como si cuando uno pues cocina en casa, que yo no soy muy amante de la cocina, pero bueno, pero entonces uno toma los materiales, bueno, digamos la sal, los condimentos, el agua y los mezcla en una olla, pero para que todo eso se cocine necesita una fuente de energía. En este caso, por ejemplo, pues el fogón, ¿no? El fuego es pues el que calienta eso y permite que se caliente lo suficiente para que se cocine todo. En este caso, por eso es que las plantas necesitan la luz del sol, porque es la que les da la fuente de energía para hacer su propio alimento. Entonces, realmente todas las plantas necesitan la luz del sol, en forma directa o indirecta. Pero es muy curioso porque la luz, no necesariamente la luz que vemos, la luz que tenemos en nuestras casas, es la luz que las plantas utilizan. Las plantas necesitan una luz de una cantidad y una calidad adecuada. Por ejemplo, las plantas necesitan una calidad de luz que sea la que ellas utilizan, es el del que sea del color y el tipo de luz que pueden usar. Las plantas utilizan la luz amarilla, la luz naranja, la luz roja, la luz azul y la luz violeta. En cambio, la luz verde ellas no la usan, de hecho ellas la repelen, por eso es que vemos las plantas del color verde. Hay dos tipos de luces que ellas sí ven y nosotros no logramos percibir, por ejemplo, la luz ultravioleta. Entonces, el tipo de luz que las plantas utilizan es el que provee el sol. El sol sí les da ese tipo de luz que ellas necesitan. E inclusive hay unas luces artificiales que son especialmente diseñadas pues, para cultivos, pero son tipos especiales, ¿no? Entonces, la luz que nosotros tenemos en las casas, digamos, las luces que dan los bombillos, no necesariamente tienen el tipo de luz que las plantas utilizan. Así que, así tengamos un lugar supremamente lleno de luces artificiales por todo lado, no necesariamente las plantas están viendo. Pueden ser que ellas estén en total oscuridad, así nosotros veamos luz. Es muy loco, pero sí es cierto. Y el tipo de luz les ayuda a las plantas para algunas cosas u otras. Entonces, ese tipo de luz especial que les digo para plantas, que es artificial, les provee, por ejemplo, luz azul, que les ayuda para el crecimiento, y el tipo de luz roja, que les ayuda a florecer y a fructificar. Pero bueno, eso es otro tema. Y también eso es con respecto a la calidad de la luz. Entonces, como vemos, no todas las luces son iguales y la luz del sol es la mejor que pueden usar las plantas. Y también está el concepto de la cantidad de luz que necesitan las plantas. Entonces, normalmente, entre más luz, pues más rápido el crecimiento. Por ejemplo, Las plantas que necesitan mucha energía, ya sea porque crecen muy rápido o porque producen muchas flores a toda hora, a todo momento, necesitan normalmente mucha luz. Por ejemplo, las malezas como las oxalis y demás que crecen en los bordes de los caminos, ellas necesitan mucha luz para crecer. Ellas aprovechan, son oportunistas y en cualquier momento, ¡fum!, crecen rapidísimo y pues por eso es que se vuelven malezas. Y también hay plantas que producen flores continuamente, por ejemplo los geranios. Ellas necesitan gran cantidad de luz para mantener, pues imagínense, es que las flores son supremamente costosas, entonces por eso ya necesitan una gran cantidad de luz. Con respecto a la cantidad de luz que necesitan las plantas, tenemos que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de luz para poder vivir. Hay como tres categorías de plantas, como normalmente las dividen, que es plantas de sol, plantas de semisombra y plantas de sombra. Las plantas de sol, también llamadas plantas de sol brillante o de luz, sol directo, de luz brillante también les llaman, son aquellas que no tienen ningún tipo de interferencia entre la fuente de luz y la planta. Entonces son plantas que están totalmente expuestas al sol. Entonces no hay, por ejemplo, ninguna barrera que podría ser una ventana, que podría ser una cortina o podría ser un árbol que está haciéndole sombra. No, ellas están completamente expuestas a la luz del sol. ¿Cuáles son? ¿Cómo los podemos diferenciar? Bueno, las plantas de sol normalmente son aquellas plantas muy muy comunes que tenemos en los jardines, en los balcones, como los geranios, las clavelinas, los marigolds. Todas esas plantas son plantas de sol. ¿Y por qué se diferencian? Ya me imagino que ustedes tienen una imagen en la cabeza de estas plantas y normalmente tienen hojas pequeñitas, no muy brillantes, no muy significativas. Realmente esas plantas pues sin flor no se vean muy lindas, pero en cambio tienen unas flores espectaculares, muy coloridas, muy brillantes, muy bonitas. Entonces eso es la característica de ellas, que tienen unas flores muy muy muy bonitas y que producen flores a toda hora. Eso quiere decir que necesitan una gran cantidad de luz, de energía para poder vivir. Ellas necesitan mínimo 6 horas diarias de luz para poder como mantener ese tren de vida de crear flores y flores a toda hora. Y además crecen muy rápido. Algunos ejemplos de plantas de sol serían, por ejemplo, los girasoles. Algunas de las malezas típicas serían, por ejemplo, los dientes de leones. Y algunas plantas de jardín, especialmente las plantas de jardín, son aquellas de plantas de sol, como las petunias, los cayenos, las ixoras, e inclusive algunas plantas como los cactus, ellas son plantas de sol. Ahora vamos a hablar de las plantas de luz media, luz indirecta o semisombra. La mayoría de estas plantas son las que se consideran como plantas de interior. Son aquellas plantas que no reciben el sol directamente, la fuente de luz directamente, sino que hay un obstáculo que filtra la luz, que obstaculiza ese paso de luz. Entonces, por ejemplo, como les digo, una ventana, una persiana, la sombra de un edificio, la sombra de un árbol, hace que la luz no llegue directamente y llega como la luz difuminada un poquito, no llega directamente. ¿Cómo las podemos diferenciar? Bueno, estas plantas tienen hojas grandes y brillantes, pero normalmente unas hojas muy bonitas, espectaculares. Pero las flores sí son muy pequeñitas, poco coloridas, no son normalmente muy vistosas, con algunas excepciones claramente. Y algunas de ellas, lo curioso es que tienen como algunas manchas muy oscuritas y como con formas diferentes, que les permiten como captar mayor cantidad de luz. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, las prímulas, las calateas, las begonias, las pileas, las peperomias y todo tipo de aráceas como los cingonios, los filodendros, mejor dicho, muchas plantas de interior. Son plantas muy bonitas que mantienen las hojas verdes todo el año, pero las flores, pues cuando florecen realmente no es que sean así como espectaculares, con algunas excepciones, ¿no? Y el último tipo de planta sería el de las plantas de sombra, de poca luz o de lugares oscuros. Bueno, aquí cabe hacer una acotación, y es que aunque les llamen plantas de sombra, como les decía, las plantas no pueden vivir en total oscuridad. Es decir, hay lugares oscuros, pero reciben cierta cantidad de luz porque hay una ventanita por ahí, que una persiana, bueno, cualquier fuente de luz, y les llega cierta cantidad de luz muy bajita, pero de todas maneras les llega algo de luz. Una habitación totalmente oscura, o sea, usted apague la luz artificial, digamos, del bombillo y no se vea nada, es un lugar que no es propicio para las plantas realmente. Así digan en todo lado que son plantas de sombra, de total oscuridad, no, realmente en ese tipo de lugares las plantas van a sufrir. Aquí les voy a hacer un comentario bien como botánico, pues. Y es que hay algunas plantas que no necesitan la luz del sol para hacer su propio alimento. Entonces, por ejemplo, hay unas plantas que son parásitas. Por ejemplo, cuscuta o los orombaques. Esas plantas lo que hacen es que toman los nutrientes parasitando otras plantas, o por ejemplo hongos. Entonces en ese caso ellas ni siquiera tienen color verde, ellas son ahí como unos hilitos ahí blancos, todos curiosos, que se enrollan en las raíces de otras plantas y le roban los nutrientes a otras plantas. Ese tipo de plantas digamos que podría vivir en la oscuridad, pero lo curioso es que como el hospedero, o sea, a quien le roban los nutrientes, necesita la luz, pues necesariamente ellas indirectamente necesitan la luz, porque si el hospedero no está tomando luz, pues ellas no tienen a quien parasitarle o robarle sus nutrientes. Entonces, por eso les decía al principio que en cierta forma todas las plantas necesitan luz, así sea que la tomen directamente o porque se la roban a una planta que se toma luz. Entonces, como les digo, aunque digan que plantas de oscuridad, realmente no viven en la oscuridad. Tienen que tener alguna fuente de luz, aunque sea muy poquita, muy difuminada, de luz solar, ¿no? Para que puedan vivir. Entonces, ya haciendo la acotación de que no hay plantas que vivan en la oscuridad absoluta, sino que una, digamos que un lugar oscurito con una luz muy bajita, puede que sobreviven algunas de las plantas que les voy a mencionar a continuación. No hay muy poquitas plantas que sobreviven en esas condiciones. Por ejemplo, algunas que pueden vivir ahí serían los helechos, los pothos y las aspidistras. Esas son las plantas que pueden así como sobrevivir en esas condiciones de baja luz. Y en lugares muy, muy oscuros que realmente usted apaga la luz y no se vea nada, yo no recomiendo tener plantas porque pues esas plantas le van a morir. Ahí pues, aunque yo no soy muy amante de las plantas artificiales, si necesita como decorar o algo así, pues sería colocar una planta artificial. Si es necesario, toca, toca, pues. O si no, sería conseguir luz artificial especial para plantas, que les da la cantidad y la calidad de luz que ellas necesitan. Bueno, en este capítulo hablamos un poquito acerca de la luz, de la cantidad y la calidad de luz que las plantas necesitan, para qué la usan ellas. En otros capítulos seguiré hablando un poquito de la luz, pero pues creo que lo voy a dejar hasta aquí. Y en otros capítulos les seguiré comentando algunas cosas muy interesantes, cómo medir la luz en su casa y bueno, las plantas de exterior y de interior y bueno, otras cosas que se me quedaron por en el tintero, pero es que este tema es larguísimo. Espero que les haya gustado este capítulo. Realmente a mí me parece súper importante este capítulo y otro que voy a hacer acerca del agua, del riego. Estos son de los más vitales para que puedan tener plantas en casa. Si tienen controlado lo que es la luz y el agua, ya ganaron un gran camino para convertirse en mejores jardineros urbanos. Bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí, por seguirme escuchando. También les agradezco si me dejan algún comentario en iBooks o alguna valoración de 5 estrellas en iTunes o en cualquier reproductor de podcast en el cual me estén escuchando, si me pueden valorar el podcast y darle una manita arriba o 5 estrellas, o bueno, el sistema de calificación que tengan, mejor dicho, si les ayude, les agradecería. No les toma mucho tiempo y a mí me ayuda muchísimo a que más personas lo conozcan. También si conocen a alguna persona que les guste las plantas en la ciudad, compartirle este podcast y llevarlo a más personas. Bueno, entonces eso fue todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Adiós.